Estás en sintonía con Radio Fe 95.9 FM, por la frecuencia que te inspira fe. Muy buenos días. Estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM en Summerfield, Ocala, Florida, alrededor del mundo, worldwide, a través de radiofe95.com, en todas nuestras aplicaciones movibles y en las más poderosas plataformas de momento. Gracias por estar aquí en sintonía en el día de hoy y estar aquí pendiente a la primera fiesta del día. La celebración comienza aquí. Continuamos con ese ritmo de la vida. Un nuevo día quiere decir nuevas esperanzas, nuevas misericordias extendidas hacia nosotros. Se despiertan capacidades nuevas en nosotros para poder vencer, poder superarnos, poder desarrollar nuestras vidas cuando simplemente empezamos a ser agradecidos. Tú y yo debemos de ser agradecidos cada mañana y por eso es que te invito a que te una conmigo en una oración de gratitud a Dios, dándole gracias a Él por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer. ¿Sí? Únete conmigo en esta oración de gratitud en esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, qué lindo es saber que hoy tú has abierto nuestros ojos en este lado de la eternidad y nos da la oportunidad de compartir junto en este espacio radial. Gracias por tu grande misericordia, por tu amor incondicional, por darnos a nosotros el beneficio de conocerte, por perdonar nuestras faltas y nuestros errores y dirigir nuestra vida a la luz de tu palabra. Gracias por nuestra familia, aquellos que nos acompañan en esta jornada. Te pedimos por ello en el día de hoy, que no importando dónde ellos se encuentren, que ellos puedan recibir de parte de ti dirección, paz y que puedan sentir el gozo de la salvación. Señor, te pido por todos mis amigos que están escuchando en el día de hoy, levanta sus ánimos. Si hay alguno que necesita inspiración, que a través de las palabras compartidas aquí y la música puedan despertar en ello una nueva esperanza. Ve sanando, libertando y trayendo salvación a aquellos que tanto necesitan. Y hoy, Señor, queremos hacerle agradecido más allá de nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Haznos sensitivo a las necesidades de otros y ayúdanos a compartir de lo que tú nos has dado por gracia, para que así la luz de tu amor brille por donde quiera y así el mundo pueda entender que contigo todas las cosas son posibles. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que estás haciendo, porque aún va a ser. Nuestras vidas están en tus manos, nuestros labios no se cansan de adorarte y nuestros corazones siempre dispuestos a buscarte. Y nuestra búsqueda es que día a día nos acerquemos más a tu presencia. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Nuestras vidas están en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por pasar esos momentos conmigo. De verdad te lo agradezco y le agradezco a Dios esta linda oportunidad. Durante la programación en el día de hoy, es mi deseo saber lo que está sucediendo allá al otro lado del radio. Tú puedes dejar tu petición de oración con Ocel, puede enviarme un saludo, comentario, preguntas. Puede enviarlo al 352-593-0095 como forma de texto, o también me puede llamar a ese número, dejarme su mensaje, puede llamar aquí a los estudios. Nuevamente la línea electrónica al 352-593-0095. Puede enviar texto, dejar mensaje, llamar y dejar mensaje, o puede llamarme aquí a los estudios al 352-347-9576. Ahora vamos a despertar el mundo con alegría y gozo y con esta certeza que con Dios todas las cosas son posibles. Now come on, you know what to do. That's right. Noches oscuras en tu vida. es Jesús invencible. Hoy brilla el sol para ti, brilla la luz, brilla la luz. Hoy brilla el sol para ti, brilla la luz, brilla la luz. Hoy brilla el sol para ti, brilla la luz, brilla la luz. Hoy brilla el sol para ti, brilla la luz, brilla la luz. Hay una luz en el camino para ti, que su amor es su gracia, que te acompañarán. Hoy brilla el sol para ti, brilla la luz, brilla la luz. Hoy brilla el sol para ti, brilla la luz, brilla la luz. Hoy brilla el sol para ti, brilla la luz, brilla la luz. Hoy brilla el sol para ti, brilla la luz, brilla la luz. Siente su paz, su calor, siente su luz, su amor. Deja las penas y el dolor, que te dará salvación. Te da paz, esperanza, da vida en abundancia. Es Jesús invencible, en él todo es posible. Siente su paz, su amor, recibe tu bendición. Hoy es un día de fiesta, ven, vamos a celebrar. Fiesta, fiesta, Jesús hay fiesta. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Gracias por estar aquí acompañándome, tu amigo Johnny del Valle, aquí al otro lado de radio, en esta tu programación sin límites. Cada mañana es un placer para mí poder traer estas programaciones, tratando de alcanzar a todos aquellos que yo pueda con un mensaje de esperanza. Y la esperanza es esta, que Dios está desarrollando adentro de ti las características necesarias para que tú seas convertido en un sueño que Él tiene. El sueño de Dios es que tú viva alegre, en confianza, que tengas la habilidad de poder llamar las cosas que no son como si fueran. Trabajar, no importa las circunstancias alrededor de ti, y poder pararte firme en victoria. ¿Es posible? Claro que sí. ¿Y sabes qué? Tú sabes, adentro de ti, tú tienes la evidencia ya que esto es posible. Por eso es que tú piensas acerca de las posibilidades y cómo quieres crecer y cambiar y mejorar en tu vida. Este deseo de mejorar es lo que Dios deposita en nuestras vidas para llevar nuestra vida de gloria en gloria en gloria. Yo tengo un dicho que comparto con cada uno de ustedes cada mañana y quiero que te lo recuerde, que te lo ponga en la mente y que sea tu respuesta a la vida, no importa lo que pueda suceder. Y va de esta manera: si Dios me da la capacidad para pensarlo, también me dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Determina en tu corazón que eso sea una realidad. Mientras nosotros desarrollamos en nuestra vida, una de las cosas que es más difícil es establecer una identidad correcta. Dudamos de quiénes somos y qué somos capaces de hacer por nuestras experiencias, por lo que otros han dicho de nosotros, o por circunstancias que no han salido de la manera que nosotros pensamos. Y dependemos de una respuesta emocional interna para poder identificarnos sin embargo, muestra identidad correcta. No viene según tú te puedes sentir acerca de las circunstancias, sino que esa emoción correcta que se debe levantar en nosotros es a través de una confianza construida por la evidencia que estamos aquí, vivo, presente y actualizando el sueño de Dios. Y ahí es que nosotros podemos desarrollar correctamente una identidad que no hay nada que nos pueda mover. Es mi anhelo que durante esta programación tú recibas información como esta, que sea animado, más de todo que sea inspirado para trabajar tu fe. Y vamos a estar hablando más adelante de todos estos conceptos. Pero por ahora vamos a celebrar el amor, que es la emoción más poderosa que el ser humano puede sentir. El amor Dios nos regala a nosotros dando lo mejor de Él. Al cambio, nosotros debemos estar dando lo mejor de nosotros, porque no hay otra comparación. Imagínate, Dios te da su amor incondicional y nosotros escogemos a veces restringirnos de amar, aguantar para atrás el perdón, crear raíces de amargura si algo nos sucede mal con alguien, y no damos la oportunidad que se manifieste en nuestras vidas una auténtica razón por la cual existir. Y es porque nos robamos el amor. En vez de darlo hacia adelante, quedamos con él y somos egoístas. El amor hay que compartirlo para que pueda crecer. ¿Y cómo se hace? Todos los días regala besos, abrazos y palabras de afirmaciones a aquellos que están alrededor de ti, a tu familia, a tus amigos, a aquellos compañeros en el trabajo, amistades de por mucho tiempo o aquellos que tú acabas de conocer, y darle la importancia que se merecen, porque así va a crecer en ti el amor que Dios ha depositado en tu vida. Hay un amor bien especial que se comparte entre un hombre y una mujer. Dios creó el matrimonio para que dos se convirtieran en uno. ¿Saben la base del matrimonio? Este amor, este compartir, el cariño que se comparte entre un hombre y una mujer, tiene que estar basada en agradecimiento a aquel que proveyó esta oportunidad. Sí, el regalo viene de parte de Dios, y en agradecimiento de ese regalo es que nosotros debemos de tratarnos el uno al otro. Si tú lo haces de esta manera, te digo, no importa las circunstancias difíciles que vengan, no importa los retos que pueden venir a tu vida, va a durar tu amor por siempre, porque no está basado en nada más que en nada que se corrompa. Porque sabes que si tu amor está puesto en otra persona porque simplemente es tan lindo o te gustan, pues tarde o temprano esas emociones no van a ser fortalecidas suficiente, y cuando las cosas vayan mal no hay nada de qué aguantarse. Pero cuando el amor está basado en un agradecimiento a Dios por proveer ese compañerismo, entonces nuestro amor es un agradecimiento hacia Dios primeramente, y después el cariño es compartido con esa persona. Para celebrar ese amor todos los días, guántese de la mano, mírese a los ojos y recuerden su historia, y sepan que Dios todavía está desarrollando en ustedes cosas maravillosas. Aprovechen esta oportunidad y tú verás que ese amor va a durar para siempre y será una luz donde quiera que vayan. Si esa persona especial está ahí ahora mismo al lado tuyo, pues regálale un beso, un abrazo y dile lo mucho que le ama. Y si no se encuentran, pues envíale un mensaje, un texto y di: estoy pensando en ti y no puedo esperar a verte. Si te faltan palabras, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. Lo busco en los cafetales y en el camino, en agua de manantiales, en un verde pino. Amores como los tuyos no aparecen. Lo busco en el piloncito de las almendras, no aparecen. Lo busco en el violonchelo de mi retreta, no aparecen. Debajo de la esperanza que guardo en la luna llena, amores como los tuyos. que nunca deja su sitio. Amor que no se acobarda, amor que no se detiene, amor que nunca se cansa, amor que todo lo puede. Amores como los tuyos ya no aparecen, lo busco en los cafetales y en el camino, en agua de manantiales, en un verde pino. Amores como los tuyos no aparecen. No parece, no parece, no parece, no parece. Así se dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe. No te muevas, que lo mejor está por venir. Esta fiesta acaba de empezar. ¿Y sabes qué? Tú eres invitado de honor. Celebra. Let me see the smile. There we go. Hoy puedo despertar y darme cuenta que tu amor hacia mí me da las fuerzas. Que traté de buscar en otro lugar, no encontraré otro amor que me convenza. He viajado norte a sur y he fracasado, he fracasado. Me he perdido muchas veces y me he frustrado. Pero me amaste, sí, no me dejaste, sí. Puedo seguir porque al vivir siempre a tu lado, nada me falta. Te abro la puerta, ¿por qué no entras? Te invito a cenar. Secaste mi llanto y al fin de cuentas no quiero perderme ni un segundo más. Mi Dios, yo quiero estar contigo. Alalale, eo, alalale, eo. Mi Dios, yo quiero estar contigo. Alalale, yo quiero estar contigo. Hoy desperté porque tu amor me dio la realidad, que no importa lo que pase, tú me llevas. Por más que corra el mundo y trate de buscar, nada se compara a lo que tú me das. Como el agua de los ríos, como el verde de los valles, me sorprendes en detalles, me haces suspirar. Tú que pintas en el cielo ese azul que me enamora, como espumas en las olas, me haces confiar. Que calmarás mi frío, porque estarás conmigo. Tú le darás sentido, no debo de dudar, no. Que calmarás mi frío, porque estarás conmigo. Tú le darás sentido, no debo nada más. Te abro la puerta, ¿por qué no entras? Te invito a cenar. Secaste mi llanto y al fin de cuentas no quiero perderme ni un segundo más. Mi Dios, yo quiero estar contigo. Amanecer contigo es hermoso. Quiero mostrarle al mundo entero lo que sentí despertar. Mi Dios, yo quiero estar contigo. Nunca es acostarse en paz, dormir en tu gracia y confiar. Poder escucharte al oído claro, vivir de tu mano y reflejar. Mi Dios, yo quiero estar contigo. Que aunque pasen mil años, fiel te espero, porque sé que me vendrás a buscar. Línea abierta. Estás en sintonía con WJRN, WJRN, alrededor del mundo, 95.9 FM, Radio Fe, frecuencia que inspira fe. Fe. Yeah. revolution. This is your friend Johnny Del Valle here on the other side of the radio, sharing with you inspirational thoughts and moments to propel you from where you are to where you need to be, and you need to be inspired. Today, I've been talking about, thinking about, and trying to bring this message across about why we do what we do. What's the inner work that happens when we are trying to make sense of the world? Well, there's this little word that I find in scripture that's kind of funny to say. It's called iniquity. Iniquity is something, it's the way that we work on the inside of us. That internal machine that gives us the thoughts, the ideas, that is creative, that sometimes gets disappointed and sometimes has all the hope in the world. And sometimes it makes the right decisions and sometimes it makes the bad decisions. That inner work, how does it affect us and where does it come from? Well, you know what? It's almost like DNA. You actually get it from your parents, and the Bible is very clear on that, and you get it with relationships. Now, there's a saying in Spanish that said, "Dime con quién anda y te diré quién eres." You probably heard those words from your grandma, even if you don't understand what they mean. Well, in essence, it means, tell me who you're walking with, and I'll tell you who you are. Relationships affect the way that we behave. Sometimes we don't even notice. Have you ever gotten in trouble repeatedly, and then you notice that you start getting in trouble with the same kind of people? Or have you ever felt really good and energetic and you feel smart, and don't you notice that kind of happens with certain kind of people? Well, the reason is because we all are feeding each other what our iniquity could work like. So if you get together with people that misbehave, sooner or later, guess what? You're going to misbehave. If you hang around people that are doing well in the world and are trying their best, they're not perfect. There's nobody who's perfect, but they're trying their best to do the right thing. Then you guess what? You're also going to do the right thing. Sometimes we hang around with the wrong people thinking that we could change them, or we're better than them, so we hang out with the wrong crowd trying to feel good about ourselves. But in reality, sooner or later, the inner works of a person, they start becoming part of our lifestyle as well. You are the combination of the five people you hang out with the most. So pay attention to you, who you talk to, who you hang out with, because sooner or later, you're going to end up like them. And that's why we look a lot like our parents and we behave a lot like them too. And believe me, when you get older, there's going to be a lot of your mom and your dad in you too. You'll see it and you'll understand why as well. Give life time to really make its way to blossom. Yeah? When you do this, you're not in a rush to become something that you cannot be right now. And your inner works, well, they'll be established in a way that will work for you instead of you struggling to try to make things happen. Well, that's my advice for you today, but my prayer for you is that you find yourself amongst people that care, and that you also become a contributor to the inner works of others, inspiring them to become the better version of themselves that they possibly could be. So today, let's join the revolution by raising up the radio, the volume of your radio, and turning those minivans into lowriders. Now come on, you know what to do. We'll be right back. Revolution around here? Yep. Keep the inspiration going. Remember these three very important things. God's proud of you, I'm proud of you, and all things are possible. Keep on moving forward. Never stop. If you want to follow me, you could do so on social media, mostly on Facebook. I'm also on Instagram and share there as well, pretty much. Twitter, you can find me. I'm not that active on there, but definitely I'm just there because I want you to have access to me. You can find more information on johnnydelvalle.com. And let's continue this revolution. Yes, all things are possible. See you next time. Gracias por estar en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Sabes, la confianza que nosotros debemos de tener para poder activar nuestra fe viene de nuestra identidad. ¿Quiénes somos? A veces pensamos que estamos hechos parte de nuestra cultura, nuestras tradiciones. Pero de verdad, viene algo interno, se revela en nuestras vidas. Cuando somos confrontados por retos, cuando tenemos oportunidades, nuestra verdadera identidad empieza a manifestarse. ¿Quién eres? Bueno, mejor de todo es quién tú permites que se desarrolle en tu vida, dependiendo de las circunstancias. No sea la clase de persona que te detenga simplemente porque las cosas no van a tu manera, sino échale todas las ganas y todo el esfuerzo. Especialmente cuando estamos bajo las alas del amor de Dios, empezamos a reconocer la fortaleza que hay en una verdadera identidad. ¿Sí? Mira qué fuerte ha soplado el viento, pero no tan fuerte, pues sigo de pies. Han conspirado para que me caiga, para que tú te me hunda y traiga recuerdos del ayer. Si me acompañas en la barca, nada me falta. Yo contigo sueño otra vez, tu presencia nunca se aparta. Tu amor, y no hay nada mejor. Tu sangre me libertó. nada me falta. Yo contigo sueño otra vez. Tu presencia nunca se aparta. Me da la seguridad de que soy fuerte cuando estoy a tus pies. Yo vivo bajo tu amor. Felicidad comienza con fe y nosotros te ayudamos a encontrarla a la 95.9 FM en Summerfield, Ocala, Florida. Y sigue aquí en sintonía en el día de hoy. Estoy contemplando estas ideas cuando me pongo a analizar lo que estoy pensando para traerlo en pensamiento y para que sea beneficio para ti. Yo quiero que tú sepas que es mi grande intención que tú tengas información que te ayude a reconocer quién tú eres, para que así tú puedas ser inspirado a ser quien tú debes de ser, ¿sí? Porque siempre estamos en el proceso. Dios no quiere llevar de gloria en gloria. Y estaba pensando acerca de unos versículos bíblicos que habla acerca de nuestras tradiciones y cómo nosotros, pues, por nuestras tradiciones tratamos de ser efectivo, pero no podemos hacer efectivo por nuestras tradiciones. Nuestras tradiciones son hábitos corporales, ¿sí? Una función social. Tenemos estas funciones sociales y se vuelven tradiciones en nuestra vida, ¿sí? Tiene que ver con nuestra cultura, que también es una función social. Entonces, pues son todos, nuestra cultura y nuestras tradiciones son diferentes, porque nuestras tradiciones son hábitos prácticos. Nuestra cultura tiene que ver con nuestro ambiente, el ambiente en cual nosotros nos criamos. Y nuestras tradiciones tienen mucho que ver con nuestras emociones y nuestra identidad. Y cuando estamos en el proceso de reconocer quiénes somos, pues estos dos elementos se aparecen en nuestras vidas. Nuestras tradiciones y nuestra cultura. ¿Quién tú eres? ¿De dónde? ¿De qué vecindario tú eres? ¿De quiénes son tus padres o quién eras tus padres? Así nosotros nos podemos identificar. Tenemos un poquito de orgullo también de quiénes somos, de dónde venimos, porque es parte de nuestras raíces, ¿verdad? Pero todo tiene que ver con el ambiente, ¿sí? Ahora, tú puedes sacar la persona de ese ambiente, tú puedes sacarte a ti de ese ambiente donde tú te criaste y ponerte en otro ambiente, y ¿sabes qué? Tú vas a desarrollar, aunque todavía tenga parte de tus tradiciones, tú vas a desarrollarte según la cultura en el nuevo lugar donde tú te mudes, ¿sí? Todavía tienes tus tradiciones, pero tus culturas son, pues, moldeadas por tu ambiente y o tus tradiciones, perdón, están moldeadas por tu ambiente, pero tú nunca puedes borrar de dónde tú vienes, ¿sí? Nunca puedes borrar de dónde tú vienes. Entonces, pues, ¿qué es lo que funciona adentro de nosotros? ¿Qué es lo que nos da a nosotros la habilidad de poder aprovechar oportunidades, trabajar nuestra fe, la identidad que nos trae confianza? Todo esto tiene que ver con lo que trabaja por dentro, que la Escritura llama iniquidad. Iniquidad es la función interna de cómo trabaja el ser humano. Entonces, esto tiene que ver un poquito más con el ADN y las relaciones que nosotros tenemos. Dice la Escritura que nosotros podemos recibir de nuestros padres nuestra iniquidad. Y hay muchas discusiones alrededor de este tema, y algunos que dicen cómo tú puedes tener las funciones de iniquidad cuando eres separado de tus padres a una temprana edad. Hay otros que dicen, no importa quién tus padres eran, si fuiste criado con ellos o no, tú vas a tener las mismas tendencias que ellos tuvieron, ya porque es algo biológico que se pasa. Bueno, y tú puedes estar en cualquier lado de ese argumento. Lo que nos dice las escrituras es que según esta función interna es que nosotros crecemos. El desarrollo de esas funciones internas es que nos da a nosotros los resultados de nuestros esfuerzos. Por eso es que Dios nos invita a nosotros a recapacitar, que se llama arrepentirnos, y permitir que todas las cosas sean hechas nuevas, ¿sí? Eso quiere decir que tú sí puedes ser transformado en todas las áreas de tu vida y ser una nueva criatura. Eso quiere decir que no importa cuáles son tus tradiciones, no importa cuál es tu cultura, y tampoco importa cuál ha sido tu iniquidad o tu ADN, de dónde tú vienes. Lo que importa es si tú decides ser transformado en una nueva oportunidad para recapacitar. Yo no soy de donde vengo, yo no soy mis tradiciones, yo no soy nada de lo que este mundo puede proyectar que yo soy. Yo soy primeramente creación divina de parte de Dios, traída aquí en este mundo, no para sobrevivir, para sobrepasar y hacer activo el sueño de Dios. Si te propone a pensar así, te digo que el éxito es inevitable. Todo es posible. Tengo otra vez, no me puedo contener. Quiero más de ti, más de ti. Hoy me acercaré, anhelándote, Jesús. Quiero más de ti, más de ti. Y no hay otro lugar donde quiera estar más que junto a ti. En esta vida y la que sigue, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti. Y cada día que yo respire, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti. Siendo rey, tú viniste a la cruz en lugar de mí. Vivo para ti. Y no hay otro lugar donde quiera estar más que junto a ti. En esta vida y la que sigue, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti. Correré en esta vida y la que Oyente Nacional de la Frecuencia que Inspira Fe, la 95.9 FM. Gracias por estar ahí, su amigo Johnny del Valle, acompañándole en esta preciosa mañana. Sabes que estamos celebrando no solamente las Navidades, estamos celebrando la vida, y esa celebración debe de ser todos los días de nuestra vida, y nosotros debemos de aprovechar estos momentos que nosotros vivimos y hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, ¿sí? A lo mejor no tiene mucho dinero esta temporada para comprar regalos, porque no considera haciendo regalos. Puedes pintar, hacer tus propias postales, puedes hacer, bueno, ser creativo. La cuestión es no ponernos tristes porque a lo mejor no tenemos para regalar. El mayor regalo ya ha sido dado, fue Jesucristo. Esa es la razón de nuestra celebración. Y no debemos de estar atribulados por las circunstancias difíciles que a lo mejor confrontamos. A lo mejor también, pues, entra la tristeza, pues, la melancolía, ya que pensamos acerca de nuestros familiares que a lo mejor este año no van a estar con nosotros celebrando porque se encuentran lejos. Otros que a lo mejor ya, pues, han partido con el Señor. Y eso, pues, trae tristeza, trae memoria difíciles, pero no debemos de desanimarnos, porque la vida nos trae esta grande esperanza que todavía estamos aquí por un propósito y que Dios tiene un plan. No hay carga que nosotros no podemos llevar, no hay tribulación o prueba que no podemos sobrepasar, porque estamos hechos con la capacidad de sobrevencer. No estamos aquí para sobrevivir, estamos para sobrellevar, para llevar más allá el sueño de Dios y ser revelado en cada aspecto de nuestra vida. Yo sé que tú has escuchado en nuestras tradiciones hispanas este dicho que es bien famoso: dime con quién anda y te diré en qué eres. Nuestra iniquidad es directamente influenciada por las 5 personas que más nosotros estamos pasando tiempo. ¿Sí? Ya sea una persona ahí física en tu vida, o alguien que tú has dejado influenciar tu vida desde lo lejos, como mentores virtuales, personas que tú pasas, pues, mucho tiempo hablando y conversando con ellos, ya sea por el teléfono o por las redes sociales. Todo esto, pues, influyen en nuestra vida. El resultado, trabajan en nuestra iniquidad, en nuestra función. Y la invitación de parte de Dios es que nosotros pongamos en esas 5 personas, denle a Él una parte de cómo Él vive nuestra vida. Pero lo que te quiero decir con esto es, si tú tienes 5 personas en tu vida que te influencian, y según la ciencia, estas 5 personas van a causar que tú cambies tu mente, tus opiniones, y tú te vas a convertir poco a poco como ellos, pues, ¿tú no crees que es importante entre esas 5 personas tener a nuestro Salvador, a Jesús, a las enseñanzas que Él nos dio, y tener una relación personal con Él? Muchas personas ignoran esto y dicen, bueno, yo soy el averaje de las 5 personas que más están en mi vida, y pueden nombrar las 5 personas, pero de esas 5 personas hay un lugar para Dios. Hay una razón por la cual Dios nos llama a que Él sea primero, y la razón es porque Él va a influenciar en nuestras vidas. ¿Qué decisiones debemos de tomar? ¿Con quién debemos estar hablando? ¿Qué debemos estar haciendo? Y eso, pues, trae la transformación, ¿sí? No podemos seguir hablando con las mismas personas, tratando de conseguir diferentes resultados en nuestras vidas, teniendo los mismos clases de consejos. Tenemos que cambiar. Mira, yo hago un gran esfuerzo de ser una de esas personas en tu vida. Yo quiero ser una de esas personas en tu vida, así como yo quiero que tú seas una de esas personas en mi vida. Por eso que te doy mi número de texto, para que me mande un texto o me deje un mensaje o que me llame a los estudios. Yo quiero participar de la vida, y porque aquí es que está el crecimiento. No podemos simplemente tener ideas internas y pensar que van a influenciar en nuestra vida cuando nos necesitamos. Esto es una constante práctica de vida. Todos los días vamos a ser retados, vamos a ser tentados, vamos a tener oportunidades de servir, de ser el bien, de poner a mal, todos los días. y la calidad en la cual tú funcionas, así también pues te va a devolver Dios a tu vida. La calidad. Y la mejor calidad que tiene Dios, lo más que tiene Dios, es en abundancia. Amor, tiene provisiones, tiene todo lo que nosotros necesitamos. ¿Sabes? Dios puede poner en la mente de otra persona tu nombre. Él puede poner influencial en cosas que están sucediendo detrás de la escena a favor de ti. Dios tiene esa habilidad y lo hace cuando nosotros funcionamos en nuestras mejor habilidades. ¿Estamos nosotros de verdad aprovechando el tiempo, siendo influenciados correctamente? ¿O estamos simplemente viviendo nuestras tradiciones? Ah, yo soy así porque así, bueno, así me criaron. O mi papá y mi mamá eran así y así yo voy a terminar. O tengo un tío que me enseñó que esta es la manera de hacerlo. Hay una razón por la cual Dios nos invita a cambiar nuestras mentes. Ahora, nunca vas a poder cambiar tu cultura. Y creo que ahí es que Dios pinta de colores nuestra personalidad. Algunos hablan bien alto, otros pues le encanta la música, otros le encanta el color y son pues bien avivados. Otros pues son más tranquilos, reservados, observantes. Tienen muchos detalles en la manera que ellos trabajan. Y te digo, cada una de esas expresiones es una expresión única que Dios está haciendo en este mundo. Tú eres una expresión del amor de Dios revelado aquí, parte de la función divina y natural que está sucediendo alrededor de nosotros todos los días. Y si queremos crecer y participar en lo que Dios está haciendo a través de nosotros, tenemos que abrir nuestros ojos y estar pendiente. Estoy aquí, estoy en este mundo, esta vida es un privilegio. Para mejor hacerlo, te invito, si tú tienes la oportunidad ahora mismo de salir afuera o mirar por tu ventana, empieza a disfrutar del ambiente, esta gran y linda naturaleza que cuenta la obra de la mano de Dios. Mira hacia el cielo. Y no importa su condición, si está nublado, está azul, o el sol ha salido, o todavía está oscuro donde tú estás, y te puedes ver las estrellas. Te puedo decir que Dios creó cada uno de esos elementos alrededor de ti. Los árboles, la grama, los animales. Todos cuentan una historia. La historia divina del amor de Dios, y tú estás presente aquí como una de las funciones principales. En esta mañana, respira profundamente. Y con ese suspiro, di gracias, Señor, por la oportunidad de existir, por estos momentos de estar aquí. Y pon tu mano sobre tu corazón. ¿Siente tu corazón latir? Es ese ritmo de la vida que le dice a Dios que Él es santo, y junto con todos los ritmos de la vida, así como las olas del mar y el viento que hace sonar las hojas de los árboles, como la tierra gira, así también tú respira y funciona al paso y al ritmo que le trae gloria a Dios. En este momento, el Espíritu de Dios te visita para recordarte que tú nunca has estado solo y nunca lo estará. Y tienes esta oportunidad de acercarte a Él con sinceridad y decirle: Señor, aquí estoy, enséñame, y tú verás, Él abrirá tus ojos, te dará oportunidad. Mi único consejo para ti es que lo aproveches. Gracias por estar en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Este es tu amigo Johnny del Valle al otro lado de radio, recordándote que con Dios todas las cosas son posibles. Suspiro que se va cuando debe llegar. Me pregunto cómo es una herida por amor, porque todo lo que soy yo te lo debo a ti. Que nunca me falte una canción para conquistar tu corazón. Apague mi voz para celebrar que creo en tu amor, de seguir tus huellas sin pensar y en tu cruz dejar mi libertad. Yo nada quiero más que darte lo sentimiento en nosotros que dice, no quiero más que dar lo mejor de mí. Es porque tú llegas a esta conclusión: Él dio lo mejor de Él. Así nosotros debemos de vivir. Y te digo, cuando vives de esta manera, nunca te faltará nada. No te faltará esperanza, no te faltará provisiones, siempre tendrá todo lo que necesita. Y dice aún más, si en lo poco eres fiel en esta capacidad, sabiendo que tú estás dando lo mejor de ti, pues Dios te pondrá en mucho, porque Él sabe que te puede usar y puede confiar en ti de llevar a cabo los propósitos por los cuales Él te creó. Hoy brilla tu luz donde tú estés. Mira, a lo mejor tienes esos sentimientos difíciles que confrontar, pero va a tener que confrontarlos. A lo mejor tiene que secar lágrimas y ajustarte bien tus emociones. Pero ¿sabes qué? Son simplemente emociones que vienen porque tenemos pensamientos que quieren vivir en nuestras mentes. Escuché un comentario el otro día que ojalá que te pueda servir de bendición. Tú no puedes evitar que los pajaritos vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Por lo tanto, no deje que esos pensamientos hagan lugar en tu mente. Pueden venir, pueden pasar por tu mente y no lo puedes evitar, pero no deje que se queden ahí. Déjalos ir. Renueva tu mente con lo que Dios te dice todos los días. Y mira, Él es fiel. Con Él todas las cosas son posibles. Mil veces fallé, mil veces caí, mil veces tú me perdonaste. Tu amor hacia mí no puedo medir, mil veces me levantas y ahora sé que nunca temeré. Tú alumbras mi camino, me llenas de fe y sé que nunca temeré. Te cansas, nunca desmayas, a mi lado das la batalla, tú nunca tiras la toalla, tu fidelidad no se agota, nunca quedas en bancarrota, con tu gracia siempre me arropas, con tu amor llenaste mi copa, cuando todos se van y se desaparecen, tú nunca abandonas la nave, como un buen capitán tú siempre permaneces, aunque la tormenta se agrave, en ti puedo perderme en un viaje tranquilo, pues vamos a un puerto seguro, sé que siempre estarás en control, no lo dudo, dudo, y ahora sé que nunca temeré, tú alumbras mi camino, me llenas de fe y sé que nunca temeré, porque Jesús por siempre tú eres fiel para siempre. La función de la vida es algo interno, ¿sí? A veces pensamos que, pues, todo pasa por unas coincidencias. Para aquellos que, pues, viven su vida a la deriva, por supuesto que sí. Si tú pones un barco en el mar y no tiene, pues, cómo guiarlo, tarde o temprano tú terminas donde las olas te lleven. Y puedes pasar tu vida completa, pues, dándole la vuelta al mismo pedazo de mar sin nunca ver tierra. Y la vida no tiene ese destino. Dios tiene un destino divino para cada uno de nosotros y es siempre progresivo. Y no solamente es la palabra destino, para mí es un poco difícil de comprender porque nunca he pensado que Dios tiene solamente un destino para nosotros y llegamos y ahí pues ya nos quedamos, hacemos nuestra casa y se terminó, game over. Pero si no son destinos, porque la escritura nos habla acerca de llevar nuestra vida de gloria en gloria en gloria. Y a veces nosotros no crecemos por eso, porque queremos conformarnos con este suficiente, que si tengo esto suficiente, entonces yo seré feliz. La realidad es que la felicidad solamente entra en nuestras vidas cuando estamos progresando. Si no estamos progresando, no hay felicidad. No hay un estado donde tú digas, si tengo todos estos elementos, yo voy a estar bien y feliz y contento y pues ya se acabó. Casi siempre nosotros decimos eso cuando decimos, si yo tuviera $1,000,000, ya en nuestra economía un millón no vale nada. Pero si yo tuviera todo el dinero posible para poder aliviarme de todas las deudas que tengo, de todas las cosas que tengo, pues entonces yo voy a ser feliz. Bueno, si mis hijos se portan bien, si mi pareja pues hace todo lo que yo deseo, si tengo pues mi jefe de buen humor todo el tiempo, si puedo viajar, si puedo... Bueno, tenemos toda esta lista de cosas que nos harían feliz. La realidad es que nada de eso trae felicidad, porque lo único que trae verdadera felicidad es el progreso interno, ¿sí? Ahora, no quiero decir que tú no vas a estar feliz cuando te dé las vacaciones de tus sueños. Claro que sí. Pero tú sabes, la felicidad más grande que tú vas a tener no es montándote el avión, no es llegando a ese hotel, no teniendo esas experiencias, visitando esos sitios tan lindos. Eso no es. Es porque adentro de ti tú vas a tener una realidad manifestada porque te propusiste llegar a un sitio donde este viaje era posible. ¿Y sabes qué? Ahora la manifestación de ese viaje posible te da evidencia del crecimiento interno tuyo. Así también es con una relación. Oh, no puedo esperar a casarme, entonces seré feliz. Bueno, es una manifestación. Por eso es que las personas más felices son aquellos que están casados por los primeros 2-3 años, ¿sí? Cuando las cosas se ponen difíciles, como estaba basado todo en emociones, pues llega el divorcio. Porque no está basada en lo progresivo, en lo que de verdad trae felicidad. I hope I'm helping somebody, ¿sí? Pero eso es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso que Él nos habla acerca de siempre continuando este ritmo de la vida. Amar a Dios con todo tu corazón. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Haz el bien. Siempre esté pendiente y dispuesto a participar, a dar. Por eso es que dice, yo bendigo el dador alegre. Porque aquel que da con alegría es aquel que constantemente va a estar bendecido y tiene más por la cual ser agradecido y estar más contento todavía. Pero tú no puedes tener esa experiencia hasta que tú empieces a trabajar y funcionar bajo estos principios que no se van a mover para nadie. Tú dices, no, mi felicidad es cuando yo tenga todas mis cuentas pagas, cuando mi casa esté en la condición que yo quiero, cuando todo el mundo se esté portando como yo quiero, cuando todas las cosas marchen bien, entonces yo voy a ser feliz. No. Eso es un engaño y tú mismo se está cayendo por ese engaño y es parte de nuestras tradiciones. Es una función social pensar de esa manera. Pero nuestros pensamientos, por eso es que hay un conflicto en nuestros pensamientos. Tú sabes que tiene que trabajar. Tú sabes que hay luchas. Nunca he podido evitarlas. Pero las luchas son evidencia que hay otro paso para tomar. Que hay otras cosas para vencer. Y entonces, tu gozo va a venir de una constante victoria. Siempre venciendo y mejorando. Y notando dónde tiene que mejorar. Y Dios nos da esas experiencias para llevarnos a un lugar donde podemos ser de verdad quien Él nos hizo. Wow, ahí sí. Que hay un gozo y una paz que nadie te puede quitar. Por eso es que la Escritura dice que lo que Él da, en la paz que Dios da, nadie te la puede quitar. Esta mañana estoy sintiendo de verdad la paz de Dios en este lugar. Y espero ahí mismo, donde tú te encuentras, en tu automóvil, en tu oficina, escuchando en la aplicación, o si este mensaje llegó a ti de cualquier otra manera, pero sabes, no lo coja simplemente como un mensaje más. Es mi esperanza que la inspiración ha llegado a tu vida en este momento, para despertar en ti la realidad de quién tú eres, de qué este momento significa. What this moment means. Y todos los días debemos decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. El amor que quiero regresar por toda la linda oportunidad que Dios me ha dado por existir es mi prioridad. Y cuando tú vives de esa manera, el progreso es inevitable. Así también el gozo será inevitable, la paz será inevitable y la provisión que sobreabunda nunca parará. Pero tú tienes que tomar el primer paso. Por eso tenemos hasta oportunidades para dar aquí en la frecuencia que inspira fe. Para que tú puedas activa la fe que hay en ti. A lo mejor tú heredaste una iniquidad difícil. Fuiste influenciado bastante. Pero tú vas a permitir que esa sea la excusa cuando Dios nos invita a nosotros ser transformado y decir, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron. Tú ahora estás hecho nuevo. ¿Y quién no le gusta algo nuevo? Hoy es tu oportunidad. En unos momentos voy a hacer una oración y voy a incluirte a ti en esa oración para que Dios te ayude con lo que tú has escuchado en el día de hoy y que te ayude a desarrollar en ti un crecimiento continuo, que te revele que tú estás aquí por mucho más que simplemente sobrepasar algunas pruebas, pero para brillar la luz de su amor y vivir una vida que sea de ejemplo a los demás. Si tú quieres dejarme saber cómo este mensaje ha tocado tu vida, pues sería un privilegio escuchar de ti. Envíame un texto con tu petición, tus observaciones, preguntas, comentarios. Dale, 352-593-0095. 352-593-0095. Ya regreso. Con Dios todas las cosas son posibles. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Cristo, yo Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Que nos ayude. Este es el momento. Y todo lo que Dios nos ha dicho en el día de hoy, debemos de aprovechar este momento, este tiempo, ahora. Cuando nosotros oramos, lo que simplemente estamos haciendo es acercándonos a Dios en una capacidad no solamente intelectual, pero consciente, ¿sí? Y reconociendo que Él es el que nos ha dado la vida y que quiere lo mejor para nosotros. Empezamos cada oración con agradecimiento. Y la función de la oración es para despertar en nosotros la capacidad de entender que Él está presente. Y que también que ya todo lo que nosotros necesitamos está hecho por sus promesas. Lo que nosotros necesitamos es un cambio de mente y una perspectiva diferente. Y eso es el tópico de nuestras oraciones. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, qué lindo es saber que tú siempre estás pendiente a nosotros. Gracias por darnos tu amor, por darnos esta oportunidad de compartir junto en este espacio radial. Gracias porque tú diriges nuestras vidas y nos lleva al lugar preciso y perfecto para trabajar con nosotros. Perdónanos si a veces pensamos que está todo en nuestros hombros y en nuestras capacidades que hacen manifestar lo que nosotros necesitamos. Sabemos y hoy aquí reconocemos que eres tú que suple cada una de nuestras necesidades. Señor, ayúdanos a comprender esto, a funcionar mejor cuando viene a nuestra identidad, a dejar que tú transformes nuestra iniquidad y ser nuevos en ti, y que diariamente podemos progresar. Gracias, Señor, por estar tan pendiente a nosotros y darnos esas habilidades, y por darnos cada una de tus promesas. Y a través de esas promesas declaro ahora mismo sanidad para aquellos que están enfermos. Tú quedas sano ahora mismo en el nombre de Jesús por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y oro por aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones. Tus cadenas caen rotas por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Libre ahora mismo. Y te pido, Señor, por nuestros jóvenes y niños, protección para ellos donde quiera que vayan. Y la capacidad de ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Te pido también por los matrimonios, que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en nuestra sociedad. Te pido por aquellos en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria y haznos cada uno de nosotros sensitivo para compartir de nuestros bienes y tu nombre ser glorificado. Y Señor, más de todo te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real. Y si tú quieres acercarte a Dios, es bien fácil, especialmente porque ya Él se ha acercado a ti. Y tú puedes repetir estas palabras, pero hazlo sincero de todo corazón, hazlas tuya. Di, Señor Jesús, aquí me encuentro delante de ti. Te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados y mis errores. Y enséñame a vivir para ti. Y si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual, porque con Dios todas las cosas son posibles. 4, 3, 2, 1. Bueno, ahí es que comienza la fiesta, una grande celebración. No porque terminamos esta programación, es porque ahora apenas estamos comenzando este precioso día y estos nuevos momentos en nuestras vidas. Bueno, súbele el volumen a radio y grita todo pulmón: con Dios todas las cosas son posibles. You know what to do. Siento algo tan especial, no lo puedo explicar. ¿Ves? Me hace reír, me hace danzar. Oh, busqué por todo el mundo y no encontré algo igual. Porque lo que estoy viviendo es celestial. Voy mis manos a levantar. Y si tú lo quieres sentir, yo te contagio de él. gracias, gracias, gracias por dejarme ser parte de tu vida. Gracias por ser parte de la mía. De verdad, te lo agradezco y le agradezco a Dios la oportunidad que hemos compartido juntos en estos momentos, en esta programación. Pero quiero continuar esta conversación contigo. Por eso que te invito a que me envíe un texto. Déjame saber quién eres, ¿sí? Al 352-593-0095. Si esta programación ha sido de bendición para ti, compártelo con los demás. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pasa por johnnydelvalle.com para compartir los contenidos que tengo ahí, las entrevistas, las enseñanzas y programación como esta, para así conseguir a más amigos que sigan este movimiento hacia adelante. Bueno, quiero nuevamente saber de ti y conocerte. 352-593-0095. Envíame ese texto, 352-593-0095, y vamos a conectarnos de esa manera. También me puede conseguir en johnnydelvalle.com. Puede seguir a Radio Fe en radiofe95.com. Y ya pues vienen muchos cambios y vamos a estar creciendo. Es un privilegio trabajar aquí en la frecuencia que inspira fe. Gracias a todos nuestros auspiciadores que hacen esta frecuencia posible, a todos los pastores, evangelistas, ministros que predican el evangelio juntamente con nosotros y nos ayudan con sus aportaciones a mantener y expandir estos esfuerzos, a todos nuestros agentes de fe que se unen con nosotros con una mensualidad. Tú puedes también unirte con nosotros y ser un agente de fe y hacer esta misión posible, simplemente pasando por radiofe95.com o nuevamente mandando un texto al 352-593-0095. Que diga misión posible. Gracias, gracias, gracias, gracias. Los aprecio. Reciban un abrazo de tu amigo aquí al otro lado de radio. Y será hasta la próxima vez. Don't miss me too much. No. Love you, Angel. Can't wait to see you.